Es la música de la vocalista Irene Cara, que nació en una fecha como hoy, 18 de marzo de 1959. Estaría cumpliendo 66 años. Nació Irene Cara en el Bronx, en Nueva York, hija de un puertorriqueño y madre cubana, papá puertorriqueño, mamá cubana. Era una cantante y actriz. Su canción más importante, exitosamente en listas, fue el tema Flashdance, What a Feeling, que le reportaría el premio Oscar por mejor canción original, el premio Grammy por mejor presentación pop vocal femenina. Además, la canción se ubicaría en el puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard durante 6 semanas. Irene Cara, simultáneamente con la música, comenzó su carrera de actriz representando el papel de Coco Hernández en la película Fama, que luego generaría una serie de televisión. En la película hizo el papel de Coco Hernández, aunque en la serie de televisión Fama ya se retiró pues en este aspecto. La cantante falleció el 22 de noviembre de 2022 a los 63 años. Por cardiopatía hipertensiva. Homenaje aquí en Estrellas de Medianoche a la vocalista Irene Cara, una de las grandes artistas, ganadora premio Oscar, premio Grammy, número uno y también una destacada actriz. Vamos a escuchar una balada de principios de los 80, el tema Out Here on My Own, que hace parte de la banda sonora de la película Fame. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in. Make believing is hard alone, out here on my own. We're always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home, on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, be love to me. Help me through, help me need you until the morning sun appears, making light of all my fears. I dry the tears I've never shown out here on my own. I can be with you. Oh,

Canción de Saigon Kick de los 90 en Estrellas de Medianoche. El tema Love is on the way, el amor viene en camino. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Grandes canciones tuvo el álbum Songs About Jane, el álbum debut de la agrupación Maroon 5. Esta canción, Sunday Morning, el tema This Love y el tema She Will Be Loved. Después de Songs About Jane, después de ese álbum, vendrían otros, muchos otros álbumes exitosos de Maroon 5, pero de pronto se nos queda ese primer álbum, el más memorable, porque fue la apertura de una gran banda, Maroon 5. Pues bien, su líder, compositor y vocalista principal está de cumpleaños hoy. Adam Levine nació en una fecha como hoy, 18 de marzo, año 1979, es un guitarrista y vocalista, además de compositor de Maroon 5, cuyas canciones principales son This Love, She Will Be Loved, Sunday Morning, Makes Me Wonder, Wake Up Call, Won't Go Home Without You, Moves Like Jagger, una cantidad de éxitos que tiene Maroon 5. Bueno, vamos con esa canción de She Will Be Loved, también incluida en el álbum Songs About Jane, para conmemorar el aniversario número 46 del nacimiento del gran Adam Levine. Aquí en Estrellas de Medianoche se los presentamos. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just about to die. When I think about Después de su gran éxito I Think We're Alone Now, la vocalista Tiffany impactó luego con esta canción que también tuvo un éxito muy similar, el tema Could Have Been, Pudo Ser. Tiffany en Estrellas de Medianoche, una balada de los 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. la canción Life is a Song Worth Singing. Life is a Song Worth Singing. La vida es una canción que merece ser cantada. La canción es interpretada por Teddy Pendergrass. Y aquí está otra canción de Teddy Pendergrass, este cantante de música soul, triunfador en los años 70. Es Teddy Pendergrass en Estrellas de Medianoche. Pues bien, un accidente le sucedió en una fecha como hoy, el día 18 de marzo del año 1982. Durante su camino de regreso a su casa, luego de presenciar un juego de básquetbol en Filadelfia, el cantante de soul Teddy Pendergrass se accidenta en su Rolls Royce, afectando su espina dorsal que lo deja paralítico de por vida. Eso fue en una fecha como esta, 18 de marzo de 1982. Años después, el día 13 de enero de 2010, Teddy Pendergrass fallecería a causa de una insuficiencia respiratoria. Vamos con Teddy Pendergrass para recordarlo y una balada del año 1979, Come Go With Me, Ven Conmigo, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Quiet. when there's nobody else around. Let's sit by a cozy lit fire, and we can be each other's company. Now how does that sound to you? You see, 'cause it sounds so good, it sounds so good to me. Come on and go with me. Would you do that, baby? Come on over to my place. Would you do that, baby? Would you do that, baby? Come on and go with me. Come on over to my place. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. All the hurt inside, guess she knows from the smiles and the

the same. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. Es la música de U2. Pues sucedió algo con ellos en una fecha como hoy, 18 de marzo del año 1991, que luego de hacer una visita de promoción en la tienda Virgin Megastore de Dublín, los integrantes de U2 son multados con el equivalente a $850 por vender condones de forma ilegal en dicha tienda. Eso sucedió en una fecha como hoy, día 18 de marzo de 1991. Vamos con U2 y esta balada del siglo XXI. Sometimes you can make it on your own. Algunas veces no puedes hacerlo por ti mismo. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Stuff you're telling me and anyone, you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Jump and go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situation.